Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Jesús observa en un banquete la actitud de los fariseos buscando para sí mismos los primeros puestos. El afán de ser vistos por la gente, el deseo de aparentar, el querer darse importancia, el deseo de figurar por encima de los demás, que revela una cierta manera de entender la vida y las relaciones humanas. Toda una forma de entender y plantear la vida que sigue presente entre nosotros en la búsqueda de prestigio social, en cierto estilo o clase en el vestir, en una marca de automóvil, en ciertos hábitos mundanos, que nos dan cierta superioridad sobre los demás y hace que para el mundo los hombres no seamos iguales de hecho. Jesús cuestiona los valores en que vive la sociedad y propone unos valores diferentes. La alternativa cristiana es renunciar al deseo de quedar por encima de los demás y ser capaz de ponerte a servir. Frente al enaltecimiento, la capacidad de servir es la que nos ubica mejor en las relaciones humanas. Servicio prestado desde la humildad. Homilía de su Santidad el Papa Francisco, 18 de octubre de 2015. El que sirve a los demás y vive sin honores ejerce la verdadera autoridad en la Iglesia. Jesús nos invita a cambiar de mentalidad y a pasar del afán del poder al gozo de desaparecer y servir, a erradicar el instinto de dominio sobre los demás y vivir la virtud de la humildad.